Bienvenidos a Finanzas e Inversión, tu podcast de inversión, episodio 107. Bueno, hola a todos, bienvenidos al podcast de Finanzas e Inversión, al aparato Javi García, socio y fundador de RWB, gestor de patrimonios independiente, como ya sabéis. Este podcast hablaremos de ahorro, inversión y finanzas en general, ¿no? Este podcast es gracias a nuestra propia empresa, RWB, empresa registrada en la CNMV y Banco de España para el asesoramiento financiero independiente y la gestión patrimonial. Llevamos toda una vida asesorando no solo a ahorradores e inversores, sino también a familias y a pequeñas empresas, especialmente en fondos de inversión. Además, puedes contratar nuestro servicio de asesoramiento independiente recurrente o reservar una consultoría puntual en www.rw.es. Bueno, ¿de qué voy a hablaros hoy? Bueno, de un producto que sistemáticamente he visto que es denominador común de muchos de los perfiles, tanto de clientes a los que gestiono el patrimonio, como alumnos que mentorizo en varios máster, con los que colaboro, así como clientes puntuales de nuestras consultorías. Y no es otro que los famosos PIAs, que a muchos de vosotros os sonará o lo tendréis en vuestras carteras de activos financieros, ¿no? Un PIAS es un plan individual de ahorro sistemático, es a lo que obedece sus siglas. Bueno, nacen al amparo de un Real Decreto de diciembre de 2006, quiero recordar. Bueno, en esa fecha, muchos de vosotros sabéis que desaparecieron las exenciones importantes de los planes de pensiones, ¿no? Esa exención de que me permitía al rescatar de forma de capital un plan de pensiones, podía tributar solo por el 60%, podría deducirme el 40% restante. No sabemos si al desaparecer esa exención tan importante, pues para compensar esa desaparición de esa ventaja, pues se creó este tipo de producto, ¿no? No vamos a entrar en la mente del legislador, ¿no? Pero bueno, es un producto que combina un seguro de vida y un producto de ahorro, ¿no? Aquí, como sabéis, pues vamos a centrarnos más en analizar ese producto de ahorro y las principales ventajas e inconvenientes, ¿no? Está pensado para hacer aportaciones periódicas, ¿no? De ahí el nombre de sistemático, ¿no? Las aportaciones, evidentemente, pues pueden ser mensuales, trimestrales o incluso anuales, ¿no? Siempre he pensado para largo plazo, ¿no? Más de 10 años. ¿Por qué digo esto? Porque aunque realmente, estrictamente, el producto es rescatable, yo lo puedo rescatar en cualquier momento, veremos en el ejemplo que os voy a poner posteriormente que está diseñado para tenerlo largo plazo, ¿no? Más de 10 años. Es decir, si tenéis la posibilidad o queréis, barajáis la posibilidad de tener un producto a menos plazo, a 2-3 años, ya os adelanto que es muy probable que este producto no os encaje, ¿vale? Bueno, nacen como alternativas, como adelantamos antes, nacen como alternativas a los planes de pensiones y a los PPAs, ¿no? Bueno, ya que pero con la ventaja de que el cliente, comentamos antes, puede recuperar ese dinero en cualquier momento, ¿no? Puede recuperar, podríamos ponerlo entre comillas, ¿no? Porque en muchos casos tiene que pagar un peaje bastante elevado, bastante importante en forma de comisiones. Por eso de recuperar en cualquier momento yo lo pondría entre comillas. Por tanto, la pregunta si es o no un producto líquido, bueno, habría que recordar la definición de liquidez, ¿no? La liquidez no es simplemente que se puede algo que se puede convertir en dinero. En liquidez hay que completar, para ser purista, la definición de liquidez es algo que se pueda convertir en dinero sin gran pérdida de valor. Y aquí, con un ejemplo, lo vais a entender perfectamente, ¿no? Imaginaros que yo tengo un cuadro en casa cuadro de un autor famoso, un Zurbarán, un Velázquez, y necesito dinero con cierta urgencia. Pues igual el cuadro yo pienso que está tasado en 1 millón de euros, y si necesito el dinero de hoy para mañana, pues igual tengo que ir a un comprador privado que ofrecerle el cuadro por mucho menos que ese millón, ¿no? ¿Por qué? Porque yo necesito urgentemente el dinero. ¿El cuadro es líquido? Sí, lo he podido transformar en dinero, pero he perdido gran cantidad de su valor de mercado. Por tanto, eso es lo que se denominaría un producto poco líquido. ¿Vale? No solo que yo no pueda disponer de él, sino que al disponer tenga una pérdida relevante, ¿no? Tenga una pérdida relevante de su valor, ¿no? Bueno, vamos a empezar con las ventajas de los PIAs, porque como todo en esta vida tiene una serie de ventajas y una serie de inconvenientes, ¿no? Vosotros tendréis que sopesar o ver qué pesa más, si las ventajas o los inconvenientes en vuestro perfil o en vuestra manera de entender las inversiones, para ver si os encaja, ¿no? Nosotros no vamos a concluir que es un producto bueno o malo, ¿no? Vamos a daros las ventajas y las inconvenientes. Vosotros sopesáis esa serie de ventajas e inconvenientes, ¿no? Y luego decidís, luego podéis formaros una opinión, ¿no? Bueno, la primera ventaja que mucha gente comenta, ¿no? Más, un poco más coloquial o más popular, dice, bueno, es que, Javier, yo tengo un PIAs porque me obligo a ahorrar, ¿no? Meto ahí una cantidad y como más o menos no lo puedo rescatar o no está muy accesible para mí, como el dinero en la cuenta o como el dinero en cajón, pues bueno, no lo gasto, lo ahorro. Bueno, a ver, vamos a ser serios, ¿no? O adultos, hay muchas formas de ahorrar y para mí mejores que el PIAs, y no me voy a agarrar a esa característica de, oye, como está ahí, medio oculto, no lo veo o no lo puedo rescatar, así me obligo a ahorrar. Bueno, no sé, puede ser que para algunos sea una ventaja, ¿no? La segunda y la más importante, yo creo, de este producto es la fiscalidad, ¿no? Hay que entenderla bien, porque sí es una ventaja, pero hay que entender cuándo me beneficio de esa ventaja fiscal, ¿no? A ver, este producto, si lo rescatas al menos transcurridos 5 años, es decir, 5 años desde que yo empecé a invertir en él, si yo lo rescato, insisto, al menos transcurridos 5 años y en forma de renta vitalicia, esto es lo más importante, tengo que rescatarlo en forma de renta vitalicia, no puedo rescatarlo de golpe, para beneficiarme de esa ventaja fiscal, pues si cumplo esas dos condiciones, más de 5 años y en forma de renta vitalicia, las plusvalías, insisto, las plusvalías, lo que haya obtenido por encima de las aportaciones que he hecho, pues es verdad que tienen grandes exenciones, ¿no? Podría llegar prácticamente a no tributar esas exenciones, ¿no? Si yo lo rescato en una franja de edad relativamente elevada, pues esas plusvalías prácticamente están exentas, me parece que el 92%, o sea, prácticamente en su totalidad. Pero insisto, hay que entender la ventaja fiscal. La ventaja fiscal goza de la posibilidad de tener una importante exención de esas plusvalías siempre y cuando lo rescate en forma de renta vitalicia. Es decir, llegado el plazo en el que finaliza, por así decir, el producto, yo le tengo que decir a la entidad que quiero rescatar en forma de una renta al mes hasta que yo me muera. Eso es una renta vitalicia, ¿no? En ese caso, yo gozaré de esa ventaja fiscal que os acabo de comentar. Pero claro, si el producto en sí, históricamente ha sido un producto diseñado para perfiles conservadores y no ha gozado de mucha rentabilidad, realmente no ha sido un producto que ha otorgado a los inversores una rentabilidad importante. Claro, si me da poca rentabilidad al final, que tribute mucho o poco, realmente es poco relevante, ¿no? Y bueno, que se entienda lo que quiero decir, porque bueno, podría ser polémico este comentario, pero voy a poneros un ejemplo un poco de manera extrema, como sabéis que me gusta dar los ejemplos para que los entendáis bien, para ver qué preferís. Al final, ¿qué preferís? ¿Ganar 10.000 en 5 años y tributar al 30% esa ganancia de 10.000? Es decir, ¿dar 3.000 euros al fisco o ganar 1.000 euros en 7 años y tributar al 5%? Al final, evidentemente, yo prefiero la opción A, ¿no? Evidentemente, tributo muchísimo más al 30%, pero es que la ganancia del producto ha sido sensiblemente superior, ¿no? Por tanto, me parece que en ese ejemplo no hay mucho que pensar, ¿no? Vamos con las desventajas, ¿no? Bueno, no sé, llamarlo inconvenientes o como lo queráis llamar, ¿no? Bueno, lo primero, la liquidez, ¿no? Que es cuando menos discutible, ya lo hemos dicho. Ya en muchos casos, al menos en muchos casos, en muchos PIAs que he estudiado por clientes que me los han presentado o potenciales o clientes de consultorías que se los han ofrecido, bueno, he visto que el rescate en los primeros 5 o 7 años iba a tener penalizaciones muy relevantes, ¿no? Que hacen discutible, por un lado, esa liquidez. Por tanto, puede convertirse en un producto financiero realmente cautivo, ¿no? Porque durante unos años somos bastante prisioneros, entre comillas, y por tanto gozan de una liquidez discutible, insisto, durante los primeros años por ese tema de esas comisiones que nos aplican, ¿no? El segundo inconveniente, segunda desventaja, hombre, yo voy a nombrar la rentabilidad, ¿no? Sobre todo al inicio, estos productos, año 2006 y sucesivos, pues nacieron como productos muy conservadores, ¿no? Han retornado bajas tasas de rentabilidad realmente, ¿no? En los últimos años es cierto, y aquí tengo que romper una lanza a favor de las entidades aseguradoras, que son los que emiten, comercializan este tipo de productos fundamentalmente, muchos pues han puesto las pilas diseñando PIAs para perfiles más agresivos y bueno, que invierten en productos con más componente rentarial, ¿no? Al final, el producto, el subyacente que está detrás de muchos de estos PIAs de rentabilidad, pues no son otra cosa que fondos de inversión, ¿no? Son cestas de fondos de inversión. Tercer desventaja, pues para mí los costes, ¿no? Nos encontramos con PIAs con las siguientes comisiones. Pueden tener una comisión sobre las primas periódicas, ¿no? Eso que va aportando el inversor cada mes, ¿no? En forma de ahorro, puede tener una pequeña comisión. También puede haber una comisión si yo hago una prima extraordinaria, es decir, si, oye, imagínate, a final del año he ahorrado 3.000 euros y lo decido aportar al PIAS, ¿no? Siempre y cuando no me pase del límite, hay un límite anual, ¿no? Y un límite de 240.000 euros, no puedo aportar más, pero bueno, podría hacer aportaciones extraordinarias y que también me aplicasen esa comisión, ¿no? Y luego está un gasto de gestión, ¿no? Aquí nos encontramos de todo, la verdad. Vemos casos que puede ser hasta el 50 al 60% de toda la prima aportado de los 2, 3, 4, 5 primeros años. Eso es una pues es relativamente elevada, ¿no? Es una barbaridad. Aquí radica pues esa cautividad de la que hablamos antes, ¿no? Bueno, voy a contaros brevemente un caso concreto, un caso real. Es un PIAS que han ofrecido a un cliente nuestro de consultoría para que veáis las características, insisto, juzguéis y veáis qué opináis al respecto, ¿no? Estás escuchando Finanzas Inversión. Bueno, es un PIAS planteado a una persona de 49 años. Le plantean una aportación de 200 euros al mes durante 18 años. Y con una apreciación de esa aportación o una revalorización del 3% anual. Es decir, el primer año aportas 200 euros al mes, el segundo año pasarías a aportar 206 euros al mes. Eso, ese 200 más el 3%, ¿no? Y así sucesivamente durante los 18 años, ¿no? Además, le plantean cuatro estrategias de inversión, ¿no? Bueno, es donde se van a materializar esas aportaciones, ¿no? A través de una cartera de fondos de inversión. Esas estrategias pues son de más conservadores a más agresivas, ¿no? En este caso se llama refugio, estiman un 1% de rentabilidad anual. Cartera conservadora, estiman un 3,5% de rentabilidad anual. Cartera moderada, estiman una rentabilidad del 5% anual. Y cartera agresiva o estrategia agresiva que estiman un 7,5% de rentabilidad anual. Esto evidentemente es estimaciones en función de rentabilidades históricas. Ya sabéis, letra pequeña de todos los productos de inversión, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Pero es verdad que a largo plazo, bueno, una cartera agresiva de fondos de inversión con gran peso de renta variable puede oscilar en torno al 7% de rentabilidad. Eso es así, ¿no? Hasta aquí creo que, bueno, bastante claro, ¿no? Bueno, le hacen una simulación bajo un escenario agresivo, ¿no? Porque el perfil del cliente, una vez hecho el test de inversión, pues da un perfil agresivo. Es un perfil que tolera la volatilidad o tolera ciertas pérdidas durante la vida útil, ¿no?, de la inversión. En el informe le detallan que puedo lograr en esos 18 años un capital montante de 96.400 euros. ¿No? Bueno, eso, claro, eso te lo pintan en un informe y, bueno, os parece atractivo, ¿no? Yo voy a aportar 200 euros al mes, sí, durante muchos años, pero bueno, voy a llegar a un montante cercano a 100.000. Pues bueno, ni tan mal, ¿no?, como diría aquel. Bueno, hasta aquí, insisto, que todo bastante claro. Yo creo que todos entendemos bien los números, ¿no? Pero claro, ahora tendríamos que entrar un poco al fango, ¿no?, analizar un poco más en detalle. Lo primero, en esos 18 años, la aportación, ¿no?, esos 200 euros al mes, ese incremento que se va haciendo pequeñito todos los años, el segundo año 206, el siguiente año 206 más el 3% de subida, bueno, el capital aportado por el cliente asciende a unos 56.000. Es decir, esos 56.000, por el famoso efecto de la capitalización compuesta, estar invertido con esa rentabilidad supuesta del 7,5, llega a esos 96.000. Perfecto, hasta aquí todo claro, ¿no? Eso daría ese 7,5 capitalizado anualmente. Vale. Ahora vamos a entrar en el apartado, bueno, que menos les gusta que a las entidades financieras que analicemos, que son las comisiones, ¿no? Evidentemente, de lo que comen todos, de lo que comemos todos, algunos mejor que otros, ¿no? Los gastos de constitución, lo llaman así, del producto, son 1.680 euros. Vale, hasta aquí también. Claro, ¿no? 1.680 euros, bueno, por ese patrimonio, ese montante que me van a formar, pues bueno. Además me lo ponen en meses, me dice que equivale a 7,7 euros al mes durante la duración estimada. Claro, yo si me quedo con eso, tampoco parece tantos gastos, 7 euros al mes, pues 7 euros al mes por un producto porque me gestionen un patrimonio, bueno, pues 7 euros al mes no os voy a decir en qué lo gastamos, pero bueno, en cualquier, entre comillas, chorrada, ¿no? Claro, vamos a echar números, ¿no? Que como dice un amigo mío, para eso nos pagan, ¿no? Al final, 1.680 euros sobre esos 56.000 euros que he aportado es un 3%, ¿no? Es un 3% a pagar durante todo el periodo, ¿no? Sobre todo lo que aporte, yo voy a pagar en total el 3%. Claro. Aquí los que sepáis un poco, estéis un poco al tanto de gestión de activos, pues un 3% ya es una comisión, bueno, alto, ¿no? Pero bueno, podría llegar a ser asumible, ¿no? Evidentemente, si las inversiones a mí me retornan un 7, un 8, un 10%, pues pagar un 3, bueno, podría verlo como, bueno, lo puedo llegar a asumir, ¿no? Ahora viene la mala noticia. Esa comisión, esos 1.680 euros, tiene la característica de que es upfront. Esto es que se paga por adelantado una vez contratado el producto. Es decir, lo he dicho de otra manera. El primer año aportamos 200 euros al mes, 2.400 euros en el año. Si yo lo rescato el primer año, voy a obtener 764 euros. ¿Por qué? Porque me han cobrado de golpe la comisión de toda la vida del producto. Me han cobrado de golpe 1.680. El segundo año, ¿qué aporté? Aporté 4.872. ¿De dónde viene? De los 2.400 del primer año y los 206 al mes del segundo año. Eso suma 4.872. Si lo quiero rescatar, ¿qué obtengo? 3.441. Porque aquí sigue afectándome, penalizándome, toda esa comisión que pagué de golpe. Puedo seguir echando cálculos todos los años, ¿no? Pero hasta llegado el quinto año... suponiendo, insisto, que está invertido, esos activos retornan un 7,5, que es una rentabilidad bastante optimista, ¿no? Pues el capital aportado por mí a lo largo de 5 años es 12.742. Y yo podría rescatar, bruto, 13.050. Pero claro, aquí llega la segunda parte de la película, ¿no? Que eso no es todo. Al final también hay una comisión de rescate, ¿eh? Me nombra la entidad en el documento, en escrito. Me dice, el primer año no puedo rescatar. Da igual que quiera rescatar, que no puedo. Pero bien, a partir del segundo hasta el décimo año, yo voy a tener una comisión decreciente que va del 10% si lo rescato el segundo año, al 1% si lo rescato el décimo año. Dicho de otra manera, si yo el quinto año, por lo que sea, necesito el dinero, suponiendo, insisto, que los mercados han sido benévolos, se han portado muy bien y me han retornado el 7,5, esa cesta que ha diseñado esta entidad para invertir esas aportaciones, yo he aportado esos 12.742 que os decía antes y no rescato los 13.050 euros que os decía, me quitan el 6%. Yo rescato 12.267. Habré perdido aproximadamente 500 euros en 5 años. Insisto, con unas inversiones que se han comportado bien, pero el producto está diseñado para que yo, si lo rescato, como veis, en 5, 6, 7 años, prácticamente no me aporte nada de rentabilidad, ¿no? Por tanto, claro, yo este capítulo lo he titulado, ¿no? ¿Por qué todo el mundo tiene un PIAS y yo no lo tengo, ¿no? Al final es un producto, como vemos, que puede ser adecuado para determinados perfiles. No lo tengo muy claro qué perfil es, la verdad, porque aunque sea un perfil conservador, insistimos, toda esta peaje que hay que pagar de estas comisiones tan elevadas al principio, si yo en cualquier año tengo alguna incidencia que necesite el capital, me va a penalizar muchísimo, ¿no? Personalmente me gustan productos con más liquidez, ¿no? Al final que puedan tener mayor disponibilidad y que no pague tanta penalización, ¿no? Por disponer de ese dinero, porque al final las urgencias existen o otras inversiones alternativas que me pueden plantear y al final, como veis, en un escenario positivo, como vimos este ejemplo, de pasados 6, 7 años prácticamente, el cliente no tener ninguna rentabilidad positiva, pues al final duele, ¿no? Porque al final, insisto, si yo lo he rescatado de forma de golpe, o sea, de golpe porque lo necesito, no voy a tener esa ventaja fiscal de la que comentamos y que es una de las principales características. Por tanto, solo encajaría para aquel que tiene muy claro, ¿no? Tiene muy claro que no va a necesitar el dinero a largo plazo. Pero bueno, aún teniéndolo muy claro, creemos que hay productos que pueden ser más atractivos, ¿no? Simplemente una cartera de fondos de inversión diseñada para largo plazo, pues podría ser más atractivo en términos de rentabilidad y en términos de menos costes, ¿no? Bueno, un poco más. Si tenéis cualquier duda, os plantean un PIAS, queréis consultarlo con nosotros, pues ya sabéis que tenéis a vuestra disposición el servicio de consultorías puntuales, ¿no? Y poco más. No olvidéis suscribiros al podcast y valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iBooks y muchas gracias también por seguirnos en Spotify, por dejar vuestros comentarios, preguntarnos lo que queráis. Como dice el amigo Buffett, solo cuando baja la marea se sabe quién estaba nadando desnudo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en RWB, en LinkedIn, en Instagram, en casi cualquier sitio si buscáis RWB Random Walk Business. Además, ya sabéis que estamos en Oviedo, si estáis por aquí estáis invitados a un café. Y nada más, os deseo buena semana y muy buenas inversiones. Chao, chao.